Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo su hijo. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo su hijo. Quiero verla sonreír encima de mi gemir, quemando un poco de vino, nadie nos para por seguir, todos hablando por ahí, me vale puto esa shit, ella sabe lo que digo, lleva apretado esos jeans, baby, sí. Lo que prometo tiene un fin. Vivamos de este día brillando como un bling bling, bebiendo lean, dándole duro, yo soy su king. Estamos listos, loco, pa' noquearte en el ring. Sigo acompañando el viaje con Mary Jane. Disfruto de esta día, aprende lo que brindé. Es el vaivén de la vida, tú sabes quién es el que manda, solo tienes que creer. Será los ojos sin fuera, con mezcla sagrada, conservo con cautela. Una enorme luz que rompe las fronteras. Felicita la vida, y me apodero de ella. I know this shit, feeling low to this bitch. My time is now, man, money can't reach. Light hold the fire with this rhyme, I you been. I spot a blow, say hello to the princess. Bye bye, I don't know you no more. Bye bye, don't forget you, you're my show. Yeah, right, you're the nigga to your baby. Your baby down with a cringe, she my lady. Wrist light, elegancia con calle. OG for life, Mary Jane, I be yame. Cielo le canto, respiro y respiro sin descanso. A pesar de todo no me rindo, no me avanzo. Sin miedo yo avanzo. Montan las detalles y no me hablan de realeza. Con un par de rimas con poder sin hacer fuerza. Solo estudio. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estudio. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estudio. Que sin ti mi amor no, baby, no quiero yo, que me vuelvo loco. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estoy yo. Que sin ti mi amor no, baby, no quiero yo, que me vuelvo loco. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estoy yo. No mames, sueñame, piénsame, sueñame, que por allá eres el insomnio. Dímelo, ¿cómo es que piénsalo otra vez? Puesto que estás sin ti, mujer. No te más un verás, piensa bien y sabrás que jamás yo te voy a soltar. Eres tú esa flor que cura el dolor y la maldad del corazón. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo soy yo. Que sin ti mi amor no, baby, no quiero yo, que me vuelvo loco. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estoy yo. Que sin ti mi amor no, baby, no quiero yo, que me vuelvo loco. Que la quiero tanto, que la amo tanto, nena, solo estoy yo. Esto me tiene loco, Al Pacino, baby, you're ready, no. Desde Mix Tour, FDR Club, The Black Problem, The Queen Time. Marco Zaira, falta de respeto en la casa. Sí. Alt School Rap Studios, ñaño. Becerra de esta ñaña. De la cancha la fama ni soy animal, volando junto al río, que suene mal. Soy la beat, ya no es real. La mano no te doy y no es por ego satán. Ando enloquecido de tales carnales. Tranquilo, mijo, que aquí no vaya alarde. No mando de ninguna, lo saben mis compadres. Rival, casquete y gafas para la verde. Algo de esencia por acá se nota y no es la ropa, tampoco es la boca sucia. El jefa perrito, perrito andaba yo. Yes, es el que me gusta. No soy ni la cuarta parte de lo que usted piensa. Pero si soy el doble de todo lo que digo. La máscara no la tengo aquí. Sin padrino y en el camino siempre canto decidido. Mamá me enseñó cómo hacerlo, que yo lo tuve, no dudé. Y de ella aproveché. Mamá me enseñó cómo hacerlo, que yo lo tuve, no dudé. Y de ella aproveché. lado de la carrera, buscándome la manera de borrar el pasado que casi siempre regresa. A veces me siento presa de este destino incierto y la vida recién empieza. A veces como la piensa, no aprendo la lección y me van dando en la cabeza. Persona que confiaba ciegamente en las promesas son cenizas que el viento pierde, las llevan y se desintegran como si fueran polvo de estrella, como si fueran polvo de estrella. Ahora veo las dos caras de la moneda, la soledad no es buena consejera, pero siempre será la fiel compañera que vaya a visitarte cuando ya nadie te espera. Ahora veo las dos caras de la moneda, la soledad no es buena consejera, visitarte cuando ya nadie te espera. Ay, cuando ya nadie te espera. Cuando ya nadie te espera. Ay, donde ya nadie te espera. Nadie te espera. Eso me dijo a ti, le reto, tú le vine pa' buscar el pan en forma de rap. Ellos dicen que no, pero yo sé que sí. Les gusta el vacilón, el party, la bullshit. No le metes como yo, mundo sabo de street. El motherfucking party made it, I'm on the sobre mí en un tema así, por ejemplo en un one shot, pero salen como hecho para que no creyó en mí, en fin, te juzguen como fuego a discreción, pero en técnicas disparo campo abierto, arma de elegir en el elixir y en el mig haciendo el skill, sin necesidad de fingir ni por dar en skin, es difícil sí, pero con práctica se logra conseguir y compitiendo no solo basta conseguir. Arranca adicto rap de frente, nunca en banca, eso es lo que aguanta real rap under junto al causa. Bueno, intervalo, no desmayo, esto en vano nunca, hermano. Lo que ando para la mente que por veces así te envuelve instantáneo, dice algo, es por algo. Son relatos de la vida, no ficticia, vivo fico todos los días, no disfruto acto inmediato. Mi condena se debe atroperar con mi muca más coña que acompaña. Carácter activo en cada entonada. Para atrás, para el retrasado del enganche de la calle, he salido bien librado. Controlando el punto exacto, cada que yo te reparto canciones que poseen los dones para provocar adictos en el acto. En el momento que lo entiendas ya estaremos coronando. Cuando antes, cuando cargo más cartucho, repertorio desmandando. Mándame alma cuando lo hago. Yeah, yeah. Use my power max, level next level. Find a 3, 2, 1, love, lugar, dice. Destruye ese cuento falso que te cuentan por ahí. Destruye ese cuento falso que te cuentan por ahí. Yeah. Vamos sin tregua, la 21 y la bandera. Los alfiles de este juego, alzando la allá afuera. Demostrando la manera de tal forma convincente. Soltamos a toda la rima que viajan en la mente. Se va a encontrar corriente, así de alta la marea. Se sigue demostrando que la mente no escasea. Trapea donde sea, Guayaquil ya tiene plaza. Y todos estén atentos que hay rack en la casa. Aquí no se desplaza, esto es para masa. Pocos entendieron, otros no saben lo que pasa. Aquí no se repasa, no me venga con excusa. O si va castigadito directito pa' su casa. Y tomen bien apunte porque se vino este junte. Con gramos en la barra pa' que cualquiera pregunte. La crema que se hunde porque no tenemos merci. La conexión en la banda desde el norte es el ERC. Somos letal. DJ Marco fomenta el hip hop, defendiendo una cultura que no piensa claudicar. Con una forma elocuente te logramos impactar, de manera que espontánea no podemos expresar. Este es el level que nunca demostrarán, teniendo buena trinchera, un muy fino arsenal. Estos MC son violentos con el mic, demostrando a los haters que es habilidad mental. Esta pandemia que por el mundo esparcirá, simplemente hermano, lo que te queremos es recordar. para que nunca más ya lo puedas olvidar. Solamente unido lo podemos lograr. Este es North Beach, es Mayday, DJ Marco, man. Me voy a bañarme, me visto y me vengo acá a mi puesto, al mercado. Llego 4:15, depende cómo me despierto. Mujeres del gueto, mujeres guerreras, mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Porque los días compañera. Tu ejemplo me sigue, tu amor a mí me llena, por eso rindo un homenaje para todas esas reinas, mujeres, banderas o gigantes en el planeta. Ja, ja, ja. Qué gran bendición el llegar a ser madre. Nuestros hijos nos dan la fuerza para salir adelante. Lastimosamente, los jóvenes actuales viven mucho libertinaje, sus relaciones sexuales. Por eso y tanto al borde y se derrama tanta sangre. Niños abandonados y otros juegan a ser padres. Inocentes muriendo de hambre, basureros en las calles. Y otros siendo explotados en vez de ir a clases. Por eso, adolescente, tú tienes que cuidarte. Pero todo hay un tiempo, no debes adelantarte. Ponte pilas con tu cuerpo, chica, sé responsable. Para que no cometas ningún acto lamentable. Yo soy una madre más, con tristeza estoy mirando la degradación. Nuestros hijos están creciendo rodeados de maldad. Y depende de nosotros que todo vaya a cambiar. Todo lo que tú le tienes pronto se cosechará. El tiempo les valores, el tiempo les ama. A cuidar y a respetar, a la fecha más paz. Porque madre hay una sola, yo sé que no te fuerza. Porque toda madre es reina, toda madre es guerrera. Toda madre es reina, toda madre es guerrera. Tú tienes esencia de la fuerza creadora de la madre tierra, ¿ah? De la madre tierra, sí. Suena cada día que se hace poesía sobre las calles chiquitas. para el acto, yo no hago mucho teatro. Al elegir mis decisiones con la gente de mi barrio, me las salte con la vibra del más alto, trajo libre de pabilones. Hacen muchas canciones que se quedan ya guardadas en la mente, conectan con la gente, las letras establecen mi furia y mi gente. Prenden el ambiente, la tribu Rastafari aparece, soy guerrero combatiente, seguido de Cristo Negro renaciente. Nosotros somos una traje con unos digis, crecimos en los aires, tuya hip hop. Escúchalo, representamos desde su rap, su rap. Vamos a arribar las manos con el boom bang attack. Desde su rap, escuchando la sociedad. Sacando el estilo animal que nunca nos falta un mandato. Un break dance, el hijo suya volar. Simplemente lo escucharán. Su rap, por las calles de la ciudad. Quito Capital, el resto por de mato y vence la nada más. Su rap, Quito Capital. Su rap, esto es Quito, encuentro de pitos con pitos, datitos, escritos, sonidos del hip hop, se relata, se comparte, en contra del sistema, con el micro se combate, al rap nada lo frena, cuidado jugando en la calle te quema, nosotros rompemos esquema, grabamos para barrio los temas, dos H's en medio de las venas. Después de cada caída, esas frías amanecidas, las batallas de cada día contra la misma porquería, la sociedad, la policía, la gente que discrimina, los que se cruzan las vías, los temas de las vecinas, los hombres los que espían y opinan que un trabajo es una rima, hace la vida que opina, su rap, lo que fuimos de ver es ahora estamos acá, su rap, llevando la misma esencia con un poco más de verdad, su rap, Quito Capital, su rap, Quito Capital. De linterna sobre mi cabeza, las ideas vuelan, mientras rapeo se me va la vida, inocentes mueren, otros roban la comida, las hojas de otoño adornan el pavimento, sentimientos muertos como animales en desiertos, un día más con el sol en la ventana, mismas deudas, mismas ganas al cruzar la puerta, la misma jornada en el bolsillo, solo van mis llaves, mi cartera con la foto de mis dos amores, la ciudad despierta y camina 24 horas y sigo esperando esa hora para despertar, dejar de agonizar en mi propia cárcel mental. Atravieso el universo con un millón de textos, poniendo de pretexto la situación actual. Como decía el abuelo, la vida es un sueño y solo tú eres el dueño. Y decides cuándo despertar, de qué atrás esa manera absurda de pensar. Remé contra corriente por un mar inestable. Vengo de un lugar pequeño, casi invisible. Los mismos malos hábitos de compañía empeñó cada sonrisa. Caminó bajo la brisa. La vida me patea los huevos, va deprisa. No puedo bajar la guardia, gárgola sobre mi espalda, algunos con Cupido entre las nalgas. Quiero pasar mi vida junto a ella y esas pláticas de madrugada que reviven los recuerdos. Entre las botellas quiero morir con ellos, cadena perpetua mi sentencia. Me tocó vivir mi penitencia, todo me ha costado tragar de mi sudor. Empecé sin nada, un loco perdido en la nada. Nadie me conoce, adicto a estos ritmos. El tiempo pasó y sigo en lo mismo. Y sigo en lo mismo. Y sigo en lo mismo. No tengo más que mitigar mi soledad. Aprender a volar es parte de esta libertad que me engrandece, que me hace fuerte, que me hace real. Como los ojos de mis hijos, como los ojos de mamá. No tengo más que mitigar mi soledad. Aprender a volar es parte de esta libertad que me engrandece, que me hace fuerte, que me hace real. Como los ojos de mis hijos, como los ojos de mamá. Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada. Hijo, tus padres te dieron la vida, pero sus relaciones son tóxicas. No es obligación repetirlos. Tú puedes ser otro. Ahora nosotros, como padres y madres de este momento, debemos hacer conscientes que esta cultura patriarcal y machista de la que provenimos nos ha no solamente costado dinero, nos ha costado la supervivencia como país. Si no concientizamos que estas actitudes machistas nos están aniquilando, seguiremos repitiendo este patrón destructivo hasta que no quede más nada. Como tales, y si han leído un poco de historia, ¿cómo podemos negar que nuestro padre fue violador, golpeador, drogadicto? Nuestra madre, la chingada, violada, golpeada y sumisa. Y nosotros, los hijos de la chingada. pasada, los chicuarotes, niños de la calle, niños sin sentir amor, despreciando el calor y la sabiduría de nuestra vejada y menospreciada madre a manos de nuestro ausente, lejano e indiferente padre. He allí, en poquísimas palabras, el génesis de nuestra corta historia como país. Reconocer quienes nos dieron vida como pueblo mestizo tiene una gran valía, pues se abre la posibilidad de trascender aquello que nos formó. Acepto que así fue, pero no tengo por qué ser aquello. Pa, ya no te pases, respeta a mi mamá, no la golpees, no abuses más de ella, no le robes, ya estás viejo. Agradezco que me hayas dado la vida, pero no seré más tú, seré yo mismo. Ma, gracias por traerme y darme cuerpo, pero ya reacciona, deja esa relación tóxica, vive tu dignidad. Ese mundo machista ya da sus últimos suspiros. La patria murió, que viva la matria. Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta su cabina Boombox, 8:38 de la noche. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Suda, que es Sudamérica Films, y la revista La Nueva Granada desde Bogotá, poniéndonos la pata vacancísimo. Muchas gracias a todos y todas, estamos un montón de estrenos. Y cerrando un poquito este segmento con el discurso del Rubén, bacanísimo. Tengo un montón de eventos para este 27, ¿sí o qué? Vengo con un poco de música y les vengo a decir, hay unos 3 que 4 eventos, uno en la Tacunga y otro en el Puyo, ¿cierto? Hay uno por acá en agosto y ya regresamos, Boombox en la casa. Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 9:40 Amplitud Modulable. Sintonízalo ya. De jarras de guayusa, chupando duro me siento como Guatusa. Cruzo la calle que cruza a San Francisco mientras me pregunto si existe en este ambiente mixto y concurrido. Muchos desempleados, viejos, gordas y mendigos. Estoy prendido, el viento aruña, dos tragos más y pongo la piedra de Cantuña y dije, me voy de cabeza. Huele a mote con chochos y tripas, este Quito colonial, lleno de azar por pegar y tomar. Salta el gallito de la catedral, sube un bus popular al vuelo y pago con sueltos. Todos están revueltos, pues están llenos los asientos como de costumbre. Siento empujones, codazos, patazos, me bajo en la plaza del teatro y me arrastro, el acto causa impacto, me levanto ipso facto, todos me miran caminando luchazo. Camino distinguido por el parque elegido, discos piratas, artesanos indios, un viejito pega un grito pues ha caído y ha conseguido un campeonato de 40, hoy come su familia con la plata y las apuestas, alimentarse bien en su casa es una fiesta, un niño de 8 años me pide caridad, llamo mejor 20, invito una quesadilla, no estaría bien que te dé una moneda, eso sería hipocresía para estar conmigo en paz, la buena acción del día, no soy un boy scout, es estúpido que exista tanta pobreza. Siguen creciendo los problemas en la ciudad. Quieres cegarte pero los ves en la oscuridad. No sé si el arte algo pueda cambiar, pero lo voy a intentar. Así en mi caminar, algo voy a inventar, intentando rimar, no de pura basura, sino lo que es la realidad. De vuelta al nido, como un mugre estoy unido a esta urbe de bohemia y ruido. La he sentido y en cada esquina encontré a 10 borrachos y a su club entré. Yo te lo contaré, que aquí encontrarías mejores amigos sin errores y noches de malhechores. Que mejor pan, que se alimenta nuestro clan. Una ciudad estrecha, cosecha y siembra más. Sé que tengo una pasión que me llena y me vuelve loco. Tus callejuelas que con mis zapatos toco. Por eso no puedo vivir sin verte y espero que me veas en el día de mi muerte. Miras mi rima fina, grito en mi resina. Mi grito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi grito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Son los héroes ya caídos en su historia. Aquí tiene su gloria. La euforia de la capital es muy violenta. Real audiencia, reales caballeros, reales las vivencias, cruel ascendencia débil, grandes montañas, las noches estrelladas, borracho en las esquinas, las biches y los clones. Qué típico el paisaje de mi Quito, no fui un errito chico. Al son de la trompeta, abro la puerta al ritmo. Al son de la trompeta, muevo mi arte hip hop. Los niños en la calle botando fuego ganan su dinero, desperdician su cerebro, aumentan ese índice mortuorio. En la mitad del mundo yo me encuentro en Quito. Súbete el volumen como en la cantina, chico. Súbete el volumen como en la cantina, chico. Desde el panecillo observo luces de fuego, mientras con la antes virgen de metal juego juego. Le doy par besos y mejor me muevo. No vaya a ser que lleguen los chapulines y esto se ponga denso. Este es a la niebla y me toca bajar a pedal. Bueno, que chucha esa, ya es la costumbre. Por todo el camino no hay ni un solo postel que alumbre. Al fin llego a San Diego, cruzo el cementerio y la leyenda de la vida resultó ser en serio. Me mostró la tierra y lo que pasó después no lo puedo ni contar. Respiro el asfalto y vivo la vida bohemia. Solo por esta noche todas las calles son mías. Las cinco tiras son mías. Y en Chimba calle todas se salgo como toras. Hay paradas también son mías. Creo que como el X también excedí la dosis del día. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches. De recuerdos. Viejitos y juntitos. Probar que muy

se pierde la esencia. Voy libre por mi viaje y me dirijo a la estrella. Si le aposté a todo esto y mira no con paciencia, que a diario me estremece lo que el destino espera. Tengo sueños algo extraños con la luna, y eso observo que en la vida solo hay una. Este sueño es mi vida, no es locura, solo siento que es lo único que cura. Sentido que en mi alma despierta, entonces voy segura y firme por la puerta de este mundo perverso que nos mantiene y nos quiere ver en reverso. Todo esto que vivimos tal vez tenga un proceso, pero yo quiero de esto bastante y en exceso. Poco a poco miro que todo fluye lento pero seguro, este sueño se construye, que depende de mí. Voy firme en mi camino, de lo que me he propuesto, de lo que he conseguido, de todo lo invertido por amar al sonido, y que esto es parte de mí, de eso estoy convencido. Decidí estar aquí, hacer mi vida distinta, y voy siguiendo mi instinto, así es mi alma de artista. Estuve tan solo, la música ya estaba, el público contestaba. Estuve tan solo, la música ya estaba, solo mi música y nada más, por la bumbo. Solo mi música y nada más, solo mi música y nada más, nada más. Solo mi música y nada más, solo mi música y nada más, nada más, nada más. Por la bumbo. Nada más, nada más. Solo mi música y nada más. Escuchando algo de lo que va a ser este fin de semana, el 27 de julio en La Tacunga, el lanzamiento oficial de LC Music desde el punto exacto. No se pierdan este fin de semana en La Tacunga, desde las 12 a.m., solo mi muca y nada más. Este tema que viene va dedicado por una persona re especial para mi gomita hermosa. Escucha cómo va esta canción, gordita. Tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras cada mismo aquí. Las cosas están así. ¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño en el que te tenía llena de ti total dueño. Me sentí como un niño pequeño. Si no sabes qué camino a mí no importa, te lo enseño. Me empeño en olvidar que en mi cama te tuve. cama, perdónalo. Yo estaba en una nube, no sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Vi tu cara caramelo y di que acá hay boda sin velo. Lo que pasa entre nosotros es la culpa del desvelo. Si Dios te trajo al mundo, va a ser parte del mío. Si tú no estás muy mundo y funciono vacío, me castigue el frío de tu calor ausente. Me quedo dormido con tu imagen en la mente. No sé si igual que yo, esto tú lo sientes, pero después que te besé me siento diferente. Llámame sin temor, tómame como soy. Que si tú no vienes, entonces yo voy, te lo aseguro. Te juro que sin ti soy algo muerto. Mi futuro sabe a tu recuerdo. No sé por qué en tus besos me pierdo. Y el camino de regreso nunca lo recuerdo. Volverte a ver, dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, tú me haces feliz. Perdona quien lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. Apago la lámpara, quito la sábana. Ropa está de más, no hablemos más, bésame ya. Sin ti se va la vida y se acerca la muerte. Una bendición tenerte, tú sanaste mi querida. Si tú no estás, yo te invento de repente. Por favor, amame siempre, que siempre serás querida. Bienvenida a mi planeta tú, sobre todo lo que está a tu alrededor. Déjame ser tu resplandor y hacer lo que me pidas. No hay medida y no hay un nombre que defina lo que siente una mujer y un hombre. Tú y solamente tú. Solamente tú, y es que el techo se va a ir a tus pechos, y en mi lecho me siento más solo y de menos te echo. He hecho hasta lo imposible, pero hasta tu ausencia es visible, tu belleza es revisible. Es que solo estando preso en ti yo me siento libre. Los segundos son meses, los meses son años, los años son siglos, y los siglos sin ti una eternidad. Te quiero infinito, esto adentro no me cabe. Todos los días son de enamorado, felicidades. Eres como el viento, no estás pero te siento. Te respiro en todos los momentos. Si te miento, me engañaría. Es que tú soy yo, que yo soy tú, que somos uno. Cuando yo soy tuyo y tú eres mía, te raptaría y te llevaría a una isla vacía, donde solo el mar nos da la compañía, donde la gaviota alegra la forma de tu boca, donde el tiempo se detiene y la esfera no rota. No sé prescindir de tu olor, no quiero vivir sin tu amor. Yo quiero morir a tu lado, tus ojos son mi mirador. La la la, no me dejes princesa, que muero sin ti. La la la, gracias a tu caricia me encuentro hoy aquí. La la la la la la la la la la la. Existes, sin falta yo mismo me duelo. Quiero volverte a ver, dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, tú me haces feliz. Perdona quien lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. No lo creas. Uf, belleza de canción, ahí están los aldeanos. Una vez, ese temaza va dedicado para la Nico, para mi gomita hermosa. Un beso totote desde acá, desde la cabina, desde el pupo del mundo, para la lucha. Esa es. Oye, empieza el Amaru Rap 2019, el Foro Sudamericano de Hip Hop, es el viernes 30 de agosto. Esto es en el auditorio de la casa. Somos Chillo Gallo Breaking desde las 4 p.m. Y de ahí el sábado 31 es el concierto de Amaru Rap. Esto es en la Plaza Quitumbe. Frenda, Feria de Emprendimiento, grupos en vivo, graffiti, teatro, hip hop, DJ Breaking. Esto es desde las 10 a.m. Y el 1 de septiembre es el Quito y Quitumbe Subterráneo. Esto es en el Parque Ciudadela Ibarra. Toma y recuperación del monumento a B-Boy Skate, graffiti, grupos en vivo, breakdance, hora 10 a.m. en adelante. No se lo pueden perder. El Amaru Rap empieza el viernes 30 de agosto. Thank you. que ni con el tiempo nos pueden igualar. Nuestro principal, el tercero es mortal. Así como psicópata en el arte que vendía. El evento este es el 10 de agosto desde la 1 p.m. hasta las 8. El lanzamiento oficial del disco 5 kilos de rap. Clan de las calles presenta en escena a Distrito Q. Clan de las calles 024 Rap. Y junto a ellos bandas Valle Verde, MLC, Sin Family Crew, Delin Cuenca desde Cuenca, una bestia. HKR, UYH, UF Crew, Enca Usa The Flavor, Connection NGR, Aroma Rap Ilegal, Damiselas del Rap, EABF, Componentes Clave, Selecta Fire Brow, Humboldt Warrior S, Yuko Blunts, Clica 420, esto cuesta 3 yanquisitos. Esto es en Quito, en Toki, La Gallera, pilas, este 10 de agosto. No se lo pueden perder, mis pececitos. Y me tumban,

así. Me gusta cuando tú me miras con esos ojos, los tenemos rojos, los dos estamos locos y eso nos encanta. Tu mirada me arrebata, tu piel canela, fumemos juntos de este bate bajo la luna llena. Prende que quema, fumando de la buena hierba con mi nena y sin problemas, todo relax. Por eso cada vez me gustas más, me enamoras con tu forma de pensar. Eres distinta al resto, tu aroma natural me cautiva. Mejoras mi vida con tu amor y cosa activa. Sigamos disfrutando de la buena vida. Prendelo, enciéndelo, inspíralo. Siempre te recuerdo cuando me enciendo un blon, calmante para el corazón, tu inspiración para mi canción, tu belleza mi motivación. Fumemos de mi blon, que el humo sea testigo de nuestra pasión. Siempre te recuerdo cuando me enciendo un blon, calmante para el corazón, tu inspiración para mi canción, tu belleza mi motivación. Fumemos de mi blon, que el humo sea testigo de nuestra pasión, de nuestra pasión. Prendelo, prendelo, para relajarnos. Siempre que te vas, te extraño tanto. Sin ti mi mundo no lo aguanto. Gracias por quererme tanto. En este corto tiempo no me arrepiento de lo que siento. Tú mi inspiración, como el humo para el pulmón, calmante del pulmón. Esto es pura inspiración para tu belleza. En mis sueños siempre serás mi princesa, hermosa de los pies a la cabeza. Fumemos juntos en cuero sabor a fresa. Tu belleza me ha inspirado para escribirte esta canción. Lleno de emoción, sabes que te quiero y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Hola, es J. Mota, clan de las calles, loco, Venezuela. Representando, representando. Siempre te recuerdo cuando me enciendo un blon, calmante para el corazón, tu inspiración para mi canción, tu belleza mi motivación. Fumemos de mi blon, que el humo sea testigo de nuestra pasión. Siempre te recuerdo cuando me enciendo un blon, calmante para el corazón, inspiración para mi canción, tu belleza mi motivación. Fumemos de mi blon, que el humo sea testigo de nuestra pasión. Fumando buenas bocas, relajando el pensamiento, pensamientos firmes, delincuenca. Un visitante más, yo quiero vivir, no, no quiero llorar. Aprovechar las sonrisas que me puedas dar, estar contigo y a tu lado aterrizar. Yo, de esta vida, un visitante más, yo quiero vivir, no quiero llorar. Aprovechar las sonrisas que me puedas dar, estar contigo y a tu lado aterrizar. Yo, de esta vida, un visitante más, quiéreme un poco más, para más tiempo estar. Yo creo que eso ya no vale, porque contigo me salen mejores frases. Ya no estoy en clase, tampoco estoy en crisis. Tú eres la que invierte mis hijos. Domingo van a misa, yo prefiero tu brisa. Una sonrisa de Mona Lisa, con el perfume que mi cuerpo escandaliza. La noche avisa, llenando pistas. Tú abriendo mi salida, acompañas mi vida. Verde de bebida, no existe otra chica que inspire esta rima. Tu cárcel, mi guarida, mi punto de partida. Sin mucha atadura, sin cura, activas mi locura. Con tu cintura, noche de luna, rayando, eres mi cura de una. Camino como un loco ambulante, cuando vas conmigo mi mente va en otra parte. Se me hace muy difícil no extrañarte. Como un guaro y me embriago, su humo cura el estrago. Haces que me entiendan, mi jerga de bastardo. Está cerca de mí y yo ardo. Crea la doctrina que comparto, por eso de tu lado no me aparto. Contigo viajo en mi cuarto, tan verdosa como cuerpo de diosa. Pescada con alcohol, eres otra cosa. Tu efecto cura la nostalgia, cuando te enciendes emanas fragancia. Prohibida solo por la ignorancia. de esta vida un visitante más. Yo quiero vivir, no quiero llorar, aprovechar las sonrisas que me puedas dar, estar contigo y a tu lado aterrizar, yo. Algo de Distrito Q, Clan de las Calles, y también algo de Delincuenca. Este 27 sábado estamos en el Puyo. Estamos de gira con el disco Mugresureate, así que a la gente del Puyo que nos esté escuchando, vamos a estar este sábado. Esto es en el Barrio Obrero, Malecón. Esto es en... No, en... Dice en Boayacu desde las 18 horas, ¿no? Sí, no, es desde las 6, desde las 4 de la tarde. Van a estar Isla Rullas, Ópera Callejera, Métrica Rica y el Suco Cobo también. Ahí vamos a llevar nuestros discos, vamos a regalar pósters, así que nos vemos este sábado 27 en el Puyo. Pilas mis pececitos. Lo que que gana, nadie sabe lo que pierde. Coge lo suavito, métele plausito. Estilo exquisito, no te brindo ni un poquito. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupiro. No importa donde sea, hip hop es el estilo. Así pasan los días mientras gire el vinilo. La vida sobre un hilo, rima de doble filo. Amor y saborcito, sincero pescupiro. Fumo marihuana por la noche, por la mañana. Pipazos de manzana, conexiones con el pana. Fumamos de la rima porque nos da la gana. Sufre la rana, así que sana, sana. El tumbo te vigila con la de inteligencia. Nosotros con demencia, rap inteligencia. Quédese quieto, póngase alerta. Que está tratando con el centro de la delincuencia. Fumo marihuana porque esto es lo que dan. A cada rato en la manzana, cada rato con el pana. Caca, fuma marihuana porque esto es lo que dan. A cada rato en la manzana, cada rato con el pana. Caca, fuma marihuana porque esto es lo que dan. A cada rato en la manzana, cada rato con el pana. Caca, fuma marihuana porque esto es lo que dan. A cada rato en la manzana, cada rato con el pana. Fumo marihuano, ñeri manco miero. Te presento este rap callejero. Historia del guerrero que desciende desde el cielo. Con relámpagos y trueno haré un par de tu pelo. Son experiencias que maltratan pero logras comprender. Que en el juego del ajedrez todos te quieren pescar. Mi ver y como ves, cazando fin de mes. Lo dije causa en los scratches. Fumo marihuana porque esto es lo que gana. Fumo marihuana porque esto es lo que gana. Fuma marihuana porque esto es lo que gana. Fuma marihuana porque esto es lo que gana. Fuma marihuana porque esto es lo que gana. Cada rato la manzana, cada rato con el pana. What the hell are you waiting for? Why don't you give them a squat? A squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, squat, endémico presenta estos pecaminos, dos caminos que encontraron en él un destino, una salida para probar que hay sentido, para dejar todo y sigo tanteando. En medio de tanto, sonido distante, delgado y lampiño, pupilas que parecen haber visto todos los errores. Es que si no lo piensas, no lo obtienes. Tan hedionda es conceder entrada a lo que no quieres. Reconocer es igual al revés. Te arriesgas o te vuelves una persona normal de 9 a 6. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando, de lado, entre una nube de humo completamente desgastado, digno de ser momificado y proclamar en voz alta, ¡uff, qué viaje donde! Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? El cálculo es simple, si no vas a sumar, no restes. Hoy mi fragilidad no está custodiada ni climatizada. No soy narcisista, brothers and sisters. Hijos de la misma Eva mitocondrial de la que todos descendemos. Ahí estás, ya deja ese celular. Le adoras como si fuera deidad. Te has reducido a simples bytes. Somos análogos en un mundo digital. De agitada vida a capital. Solo quiere ver, quita y no da, solo quita. Pero de cualquier hueso se cachica. En esta ciudad de Ashita, quita, quita, quita, quita. Abusan y se sospecha de la víctima. Matas a una persona, te llaman asesino. Matas a un millón, te llaman conquistador. No basta con llevar 42 en esta tierra para darse cuenta y solo decir, ojalá Dios quiera, andate a la vega. Ya suelta esa dictadura disfuncional, te la mata a la olla. Porque si se da, se da. Si no se da, no se da. Pero eso sí, tirando para no aflojar y tratar de no vivir como un timelapse. Como sin permiso de Lucas, significa lo empírico. Toque, pronóstico del tiempo malo. El futuro llega diario. Culebras por esos barrios, pero no gasto pólvora en gallinazos. Estoy al borde pero no lisiado, palpitando un ritmo, vuelo más acelerado. ¿Importa si vas a 2 o 4? Zapatos nuevos o gastados, porque las llegas no perdonan el cansancio. Condenado por el rap, lo único y necesario. Nivel de complejidad y fragilidad para alcanzar notoriedad. Sin apego emocional de forma cuantitativa. Ritual de lo habitual termina siendo cautiva en estas 2 gigas. ¿Será visceral? ¿Qué será? ¿Se ve o viceversa? Que se verá, se verá cuando se revele. Vele, vele, vele, vele, vele. Y fue algo más o menos así. Me caí, me perdí, me deprimí, me torqué, me asusté, me cité, me encontré, me vi, me sacudí, me levanté y desperté. Me caí, me perdí, me deprimí, me torqué, me asusté, me cité, me encontré, me vi, me sacudí, me levanté y desperté. Me caí, me perdí, me deprimí, me torqué, me asusté, medité, me encontré, me vi, me sacudí, me levanté y desperté. ¡Qué hijo de puta! Extraña mucho que me trates con desprecio, después que tanto me juraste que me amaba. Y así sin más, estoy de despedida. Me estoy yendo ya. Muchas gracias por la sintonía a todos y todas las que están del otro lado del dial. Esto llegó gracias al auspicio La Calavera es Ñata, Suda que Suda América Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos la otra semana. Ay, por cierto, esperen, me olvidaba decirles que no se olviden de salir a grafitear todas las calles, de tomarse las plazas, los espacios públicos con el rap, con el breakdance y subir todo el volumen a la música, estés donde estés. Muchas gracias. Este fue Fras Dis en la casa disfraz desde el pupo del mundo. Nos vemos el otra semana y les dejo con buena muca desde el otro lado del charco. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Oh, down the line. Hey, you hit 'em, they rewind. Who's the best? Who's the worst in this here rap game? For those that claim to be the best, I tear 'em out the frame. I'm representing, putting Queens on the map. Devil Springs with some baggy jeans when I rap. Come up with the style, but they call versatile. But treat me like no lame, I've been in this game for a while. I seen a lot of come, I seen a lot of go. I seen a lot of break, I seen a lot of blow. Yo, it's a trip to see your fella slip. Get a grip, get a grip, get a grip, get a grip. You don't even know the half of my crew. To be talking what you talking and to act like you do. Yo, say, you probably crossed the line and hit the border. LB fam. Start attacking, someone's acting out of order. Put on your leather gloves and hats and get your pits and bats. And get the gas, just in case we take it to the stats. The legs, goose, the beamers, and the bends. And all of my ladies and my men. And all of my people, hey, yo, in the pens. My man, keep your head up into the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with proper, no lie. And if you with me, let me hear you say right. Now it's next. Post be frontin' like they ill. That bustin' cash ain't got a goddamn thing to do with skills. Recognize what you frontin' for. I know your style, you never hit a blunt before. Or you're just another in the race. Man, you better stop. Faking jacks, taking up space. To me, you're nothing but the needle in the haystack. Listen, kid, I've been doing this here for ways back. In the day, ace do straight. At the best, up in Zimbabwe. Hey, who's the best? I want the best to contest me. So I could release some stress from my chest, G. Is you down to go pound for pound? Toe to toe, blow for blow, round for round. I'm wondering, cause I bring the thunder in the rain. Causing confusion to your brain. It's the Lex, who's the Beamers and the Benz. And all of my ladies and my men. And all of my peoples in the pens. Keep your head up into the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with bumper, no lie. And if you with me, let me hear you say it right. Keep the jams live for the year 95. I got more niggas in my tribe than this D's in the Beehive. LB fam, every day stay high. Mr. Jeeps, every day high. Concentrate to get my thing straight. Make a place before it's too damn late. The Lost Boys, yeah, that's who I bees with. That's who I runs with, who I smoke trees with. Pack your bags, head out of town. I be back around, so be gone before sundown. From Jamaica comes f***ing name Cheeks. With techniques for the streets, so for rough neck beats. There's rumors going around about the Cheeks can't remain with. Me and my fan, we're chopping grooves like a chainsaw. Talk what you wanna, do what you gotta. Well, let me tell you something, man, you can't do me nada. The Lex, the Beamers, and the Benz. To all of my ladies and my men. And all of my peoples in the pens. Yo, keep your head up and to the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with bumper, no lie. And if you with me, let me hear you say it right. View. Party people all around the town. It's the ODB, kid. Whatever you're coming through your area. And I'm gonna tell you one time. You gonna love this. I'm the one man on me, Ace on. I never been tooken out. I keep MCs looking out. I drop signs like dogs be dropping babies. Enough to make a look so crazy. Energy building, taking all types of medicine. Cause you thought you were better than a son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more. Enough to make you break and shake you. Rhyme good as the tasty cake makes. This style I'm mastered in. You're catching headaches, what? You need aspirin. The type of pain you couldn't even kill with my door. What? Round gets sprayed with Lysol in your face like a can of mace, baby. Is it burning? Well, see now, you're learning how. I don't even like your profile. It's like wow. Mad style, that's seen and heard. No one knows, you forget. Be quiet as cat. Now you know nothing. Before you know a whole blood clot lot, you don't want to get shot. A lot of MCs came to my showdown. Then watch me put the load down. As you can go, below zero. Without a doubt, I never been taken out by a nook. Who couldn't figure, yo, by a nook. Who couldn't figure, yo, by a new plan? Who couldn't figure how to pull a gun trigger? Get out of here! When they get too close to the utmost, when I got stacks that'll attack any whack host, introducing your name. My hip hop drops on your head like rain. And when it rains, it pours up around hardcore. That's why I give you more of the roar. Talent that I got will rock the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho. Let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Get up, act like a pig, try to hug. Squad six, stop quick, the mic's I'm had it, man. You can suck me. If you want to step to my mother, rest. Bow, bow, bow, blown to death. You got shot, cause you knock, knock, knock. Who's there? Another motherfucking hard rock. Slacking on your back, cause raw's what you lack. You want to react? Bring it on back. Yeah. Same with you, when you stepped up to the old dirty bass. Brooklyn, sure. Same with you, when you stepped up to the old dirty bass. Brooklyn, sure. Brooklyn, sure. Same with you, when you stepped up. Same with you, with you.